flor, hace lunar que me hace soñar, hace lugar de tu boca que es cristal, y luego me dirás soy yo, tu amante, tu credo, toda tu razón, y luego cambiarás de piel. Quizás te quedes conmigo, quizás no sé. ¿Qué hubo entre nosotros dos? Un par de cervezas y una canción de desamor. ¿Qué hubo entre nosotros dos? Verdades a medias, mucho dolor. Y luego me dirás, soy yo, tu amante, tu credo, toda tu razón. Y luego cambiarás de piel. Quizás te quedes conmigo, quizás tal vez.